Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana, desde dos sitios hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado El Coronavirus. ¿Todo bien, Adicto? Todo fenomenal. Ya ves. La situación vuelve cada vez más precaria. Ya ves cómo estamos, que aquí haciendo pistas B y de todo. Sí, lo último que supe de ti es que salías, o sea, que habías puesto el capó encarado a Vigo. El capó, pero claro. Encarado y perdiendo billetes de avión y todo, ¿eh? O sea, fue tu plan B ya irte en coche. Claro, o sea, iba en coche y volvía en avión, pero a la altura de Tudela reculé como buen catalán. Pero yendo en coche y volviendo en avión, entiendo que el coche no era tuyo. Que era el coche era alquilado, sí, sí. O sea, ya le habías quitado los fusibles. Ya tenía toda la estrategia montada y se me fue a pique la cosa, Además hay una estrategia tuya que me has contado mil veces y nunca he entendido, que son los tickets de peaje reversibles, digamos. Claro, salí con falsear tickets de peaje. Bueno, ahora ya tenemos las autopistas gratis, o sea que eso ya ha pasado a la historia. ¿Han dejado los palos subidos? Yo las pagué todas, porque ya sabes cómo soy. Ya, claro. Que yo meto... Dejaste la vista en un par de peajes, fijo. Aunque me escupa la tarjeta de crédito, yo sabes que la meto a full. Y estando en el palo subido puedo pedir el ticket para hacer turulos. Claro, pues sí, echar monedas. No, no, es que como... Es que, ¿cómo es? ¿Por dónde empezaría a contarte? O sea, te voy a decir que salí de Barna pagando... ¿Tú sabes que se pueden apagar las tarjetas de crédito? No. ¿Cómo apagar? Apagar, o sea, tú desde internet entras, sí, a tu banco, sí, y te vas a tarjeta de crédito y tienes un botón, un interruptor de apagar o encender. Si tú la apagas, si tú lo apagas, no te pueden cobrar nada. Ajá. ¿Hasta que la enciendes? Hasta que la enciendes. O sea, cuando la apagas es cuando te tienes que ir al puti y a todos lados. Claro, claro. O sea, y decir, hostia, no me funciona, fíjamelo. Pues yo salí de Barna ya con la tarjeta pagada, imagínate la confianza que tenían todos. Y pagando los peajes en moneda, o sea, soltando el puñado de monedas en el cajetín ese. Pero sin esperar cambio ni nada, ¿Cómo ha menguado ese cajetín, que antes era como una canasta de baloncesto? Claro, antes era mucho más complicado de contar y era mucho más efectivo. Eso ha mermado también. Pues eso, camino de Galicia y dando la vuelta, y vuelta a Cataluña. Joder. Por el miedo de no poder volver a entrar en mi tierra. Claro, porque ahí cuanto pasas el Bierzo ya estás en casa, pero hasta que llegas... Ah, exactamente, una vez que yo llego al Bierzo, ya me veo Ponferrada ahí a lo lejos, ya estoy tranquilo, pero uff, que te pille el león, ¿eh? Claro. Que todo ese parámetro amarillo, de la España amarilla. O que te pillen los monegros en Albarracín. ¿Sabes una cosa que te voy a decir yo buena del coronavirus? Porque solo se está sacando lo malo. Sí. Que no. O sea, yo no hacía un programa de radio fumando desde el inicio en contrabanda. Hostia. Y claro, tú estarías fumando y de todo, ¿eh? ¿Estarías, o sea, dentro de la población de riesgo o no? ¿O tus pulmones están a full todavía? Yo, el problema que me estoy encontrando, tú me conoces de cerca. Entonces, cada vez que yo entro en un establecimiento a comprar o a lo que sea, la tos seca se viene conmigo. Claro, claro. Y me pegan unas miradas que parezco un claro, negro pero no sabe de Brooklyn. No sabes que tú eso lo llevas de serie desde los 16 años, a lo mejor. Claro, claro. Aquí la gente, o sea, me ve más negro que el que recoge manzanas en los árboles. Claro, y tú estás inmunizado, además, que tú no tienes que sufrir. Hombre, yo voy a un médico de cabecera que no he ido hace 20 años, pero voy y me dice que yo lo que estoy mal es de coronavirus y yo me echo a reír. Digo, usted no sabe. Claro. O sea, hoy he vuelto del pueblo de al lado con tres cartones en el asiento del copiloto. Y dices, tengo yo un tumor hace no sé cuántos años y claro, nadie me ha dicho nada. No he venido por no colapsarles, que ahora sería el momento de ir. Claro, ahora sería el momento de decir... Sí, mire, tengo... O sea, hay un tobillo que cada vez que lo muevo suena clac, que hay una bola como si hubieran dos tobillos, que eso hay que mirarlo. La piñata entera y el tumor en el cerebro. Claro. Es verdad, ¿el dentista qué? Lo has dejado a medias, ¿no? Paré el tratamiento yo porque como que querían seguir. Y yo les dije, me parece que esto es una imprudencia ya para todos. O sea, ah, ellos querían seguir. Sí, cuando entraba yo al dentista me echaban un chorro del líquido espeso ese que te echan ahora por todos lados. Sí. Y como que con eso yo ya estaba inmunizado. Y decía, a mí me parece... Llevo 3 días sin ducharme, señora. O sea... no va a ser de eso. No, tampoco va a ser de eso. Oye, pero... Tú a lo mejor, o tú y yo, a lo mejor, que hemos pasado por Miliura, a lo mejor tú y yo estamos inmunizados y esto no nos afecta. Como a los indios. ¿Has visto que a los indios no les afecta? ¿Pero qué indios? ¿Los de poner la oreja en la vía para decir en el tren o los de ir de los indios de la India. Ah, los del del shawarma. Los de las vacas por la calle paseando. Esos... Que igual el virus ahí no encuentra nada que comer, ¿eh? Ahí hay millones y millones de personas, ¿sí? Y llevan como, no sé, 150 casos o algo así, ¿eh? Son como Murcia la semana pasada. Claro, que esos beben agua del río Ganges este, que después de beber de ese agua, ¿qué claro, te va a atacar? Solo te vienen a favor ya. Claro, o sea, esa gente se vaya en el barrizal ese, no, o sea, las bacterias... ¿Tú sabes que hay gente que estudia las bacterias de ese río para encontrar así, porque se ve que hacen pruebas? Pero van cambiando. ¿Qué? ¿Van cambiando o siempre es la misma? No, o sea, cada no sé cuánto tiempo hacen pruebas de la, sí. O sea, recogen bacterias del río, sí. Porque son inmunes, se ve, a todos los medicamentos. Y van haciendo así, van testeando cosas. Para saber si hay algo que corta eso. Y como claro, esa es gente bebe agua esa... Va a ser ese el problema de Occidente, que mientras ellos están mirando cosas importantes en el agua, claro. Aquí solo salía la competi a ver quién se metía más farla en el mundo. Se habían focalizado en esa movida. Claro, y que se están lavando demasiado las manos la gente. Allí, a lo mejor, ¿cada cuánto se lava las manos un indio? ¿Tú sabes si los indios tienen papel de váter o es como los musulmanes? Exactamente, no tienen. ¿Qué van a tener si no tienen alcantarillas? Claro, esa gente, o sea, el coronavirus este ha pasado de largo. Se ha ido pues por si los italianos. Si yo me lavo las manos al día, a lo mejor una vez o ninguna, ellos de tres para arriba. Claro, exacto. Antes de esto, yo me lavaba las manos, no sé, cada 2 días, a lo mejor. A lo mejor. Y tú sabes que cuando viajas... A sitios así, por la comida, o sea, giñas agua. Claro. No hay sólido. Claro, claro. Y aparte ahora me encuentro que no tengo ni... ¿Tú tienes mascarillas o guantes o algo? No, yo me reía de los que iban a comprarlas como locos. Yo es que no tengo de nada y veo a la gente por la calle y todo el mundo va preparado. Ya, pero y mira que le han dicho que no vale nada de eso para nada. ¿Y dónde las han conseguido? En los chinos, ¿no? No, pero los chinos no tenían ya hace tiempo. El chino de aquí está cerrado. No el chino de aquí está cerrado. La persiana por fuera. Por eso. Yo me estoy guardando las tachas de los cigarros para limpiarme el orcal. O sea, porque el papel también escasea. Claro, claro, ya puedes guardar. ¿Y allí se ve, por el pueblo se ve ambiente o no? Yo vivo en un pueblo que es de 80 habitantes, según Wikipedia creo, y yo no he visto a ninguno. Pero tampoco salen a cantar la Macarena y movidas así. O sea, es una cosa por la otra, siempre. ¿Y cacerolada cuando ayer habló el preparado hubo o no? No, tampoco hubo nada de eso. Habló el preparado, ayer. Hoy me han parado los Mossos y es lo primero que he hablado en una semana. ¿Viste ayer al preparado o no? Sí, hostia, metió la palabra unidad un triple en el último segundo, estaba esperando. Y ahí, hostia, contra tablero, pero entró. Hostia, ¿cómo es ese hombre, El padre, ¿tú sabes dónde vive el padre? Al lado, ¿no? En el palacete de al lado o algo. Lo tiene ahí. ¿Dónde viven ellos? ¿Cómo se llama donde viven ellos? ¿Moncloa, no? Moncloa, Zarzuela, uno de los dos. Zarzuela. ¿Es vivir allí? Con la reina vive en Londres, creo. Estará con Corina. Hostia, el otro día, pues mira, no hay gente... O con el bajo de Martes y Trece, que hace mucho que no lo veo también. Fui al barrio, al Carmelo. Sí, ¿Carmelo y de verdad o no? El Carmelo de verdad. Vale. Y los yonkis del barrio, que siempre están en un bar de chinos que hay... Sí. Claro, han chapado el bar. Hostia, deben ir como zombies, ¿no? Claro. Y los yonkis, como no tienen casa o no pueden estar, y estaban... En la puerta del supermercado de al lado, que se estaban bebiendo unas latas, ¿sí? Se estaban guardando un metro de distancia entre uno y otro, ¿eh? ¡Hostia! Que me quedé flipado, dije. Se estaban bebiendo ahí su birra y sus cosas, pero hostia, guardando su metro, ¿eh? Civilizado, claro, es que esa gente, esa gente igual está celebrando porque ha salido la vacuna del SIDA, pero no ha tenido mucho bombo. Claro. Que a ellos es lo que les viene guay, pero se le va a juntar una cosa con la otra, ¿eh? Uf, entre los tres, aparte, hostia, de salud, es que no hace falta un coronavirus, ¿eh? Un resfriado se los lleva a los tres por delante. Pero ya. Ahí estaban con su lata. Hostia, beberse latas calientes, algo que nunca he podido, y mira que he intentado, ¿eh? Y que pase la poli a decirle que se vayan a casa. A lo mejor no tienen. Es que esa gente ahora tiene un poder. Si la gente se pone a toser, claro. Pueden estar violando a una chica y no los puedes detener, ¿eh? Claro. Sí, ya te digo yo, ¿eh? Que no sí lo... que lo he pensado, la de delitos que se pueden cometer ahora y quedar inmune. Sí, sí. O sea, tú ahora estás fuera de casa, llamas a la poli y le dices, se me ha metido gente en casa, y te dicen, pues que se queden allí en cuarentena, 2 semanas. Claro. Ahora todos los delitos así, digamos, del día a día, todas las cosas así que durante, que hasta ahora nos molestaban, que el vecino extendiera la ropa fuera, que el vecino pusiera la música alta, todas estas cosas, esto ya ha pasado, ¿eh? Pero tú llamas a la policía por una cosa de estas, te envía la mierda, ¿eh? Delitos que a mí los colegas me han defendido... A capa y espada. Tú, esos ahora irían locos por ir a un bar aunque dejen fumar dentro. Claro. Le ibas a poner una pega ahora. Ahora puedes fumar en el tren y donde quieras. Ahora puedes hacer de todo. Sí. Estamos en otro... Ahora estamos en otra cosa. Ya. Estamos y luego cuando esto pase, a lo mejor todo eso se queda. Y estoy viendo mucho viejo por la calle también, ¿eh? Pues mira, como gente muy mayor paseando... Ya. Hostia, que esos son los que se tienen que quedar en casa, ¿no? Tú sabes la movida, es que a mí me sorprendió mucho el otro día, la movida esa de que los Mossos a lo mejor te paran y te piden el ticket de la compra. ¿Ah, sí? Sí, pero lo piden porque es que se ve peña que lo que hacía era, en la nevera de casa llenaban una bolsa con una lechuga y 2 yogures y se iban a la calle. Y decían que venían de comprar. ¿Cómo se le ocurrió eso a alguien? A mí no. De ir a comprar 20 veces al día. Claro, pasear los yogures por la calle todo el día y si te paran decir, vengo de comprar. ¿Pero cómo se te ocurre eso, colega? Pero si no hace falta tanto ir al supermercado. Yo no he ido ningún día al súper. Pero es que tú hemos visto fotos y movidas de tu despensa con 100 botellas visto, de vino. Tú estás ahí como Richelieu. Tú has visto que yo tengo vino ahí, ¿eh? Y licores y de todo. Ya. Y latas de atún, no sé cuántas debo tener. Pero a mí no me va a faltar, ¿eh? Nada. Pero no ahora, ¿eh? Sino porque igual la palmera apunta chocolate si te falta, ¿no? Yo soy previsor de siempre, tú ya lo sabes. Sí. Yo me acabo de comer un trozo de tarta Santiago y como me han limpiado los piños así a fondo, ahora tengo todos los agujeros llenos de almendras. ¿Has comido tarta de Santiago? Sí. ¿Dónde la has comprado? Es que el viernes recogí a la vieja que llegaba de Santiago Compostela. Hostia. Y te trajo una tartita. 2 tartas de esas enteras. Joder, de Ancano. No necesito más, ¿eh? ¿Tarta Ancano? ¿Cómo? ¿No es Ancano la marca de la tarta? ¿La buena? Pues no lo sé, no tengo por aquí la caja. Hostia, creo que sí, ¿eh? Espérate, lo voy a buscar. Pero igual con la blancada, el escudo del Celta, todo. Claro, igual. La rica. Sí, la que le echas encima del chupito de orujo y no lo chupa. ¿Sabes? Escupe el tarco hacia afuera. Además, cuando te la comes en casa, porque sabes que en los bares te ponen así como muy miseria. Sí. Y cuando te cortas en casa, hostia, te coges un buen trozo, ¿eh? Tira largo, ¿eh? Luego la almendra te sobra. Mira, claro, tarta San Cano en Puerto Marín. Joder, Lugo. Estuve yo con el señor Ancano cuando hice Camino de Santiago. Hostia, aún lo tengo pendiente. Bueno, lo he hecho dos veces, pero en coche las dos. Tengo ganas de hacerlo. Igual cuando, como promesa, si sobrevivo a esto, irme a Palencia, algún sitio así que no haya ido nunca, exótico. Hombre, espero que sobrevivamos, ¿no? Sí, pero ¿esto qué va a durar? ¿Un mes o...? Esto o más, ¿eh? O más, ¿eh? Que están los niños, que no hay colegio ni nada. Está... Ni fútbol, ni procesiones, no hay nada. Ni fútbol, ni procesiones, ni feria de abril, ni... Total bajura. A mí que se me acabe la droga me da hasta... O sea, se me queda como en segundo plano. Mientras claro. No se me acabe el tabaco... Claro, que... claro. Que me veo yendo, o sea, bajo a Barcelona, compro dos cartones y vuelvo. No me cuesta nada, ¿eh? Pero ahí tienes estanco. Gratis. O sea, digo gratis. Grande, ¿no? Abre solo de 9 a 12. Bueno. Pero lo que pasa es que ves administrando. A lo mejor en lugar de dos paquetes, fúmate uno. Ya. ¿No? Bueno, tú aunque te fumes solo un cigarro al día o ninguno, tú también tienes tu mono. Yo estoy fumando más de lo normal, ¿eh? ¿Qué, dos al día? Pues dos, tres, ¿eh? Estoy fumando, ¿eh? Ha subido dos cigarros al día ya, ojo, ¿eh? Porque me está dando, claro, con tantos ratos aquí. Bueno, que yo no paro, ¿eh? De hacer cosas en casa. ¿Tú qué haces en casa? Yo estoy con la novela a jornada completa. Pero haces algo bien, más. Todo esto. ¿Pasas el mocho o algo? Porque ¿qué te levantas? ¿A las 3 de la tarde? No, a la 1. A la 1. Sí, de 1 a 5 de la mañana, más o menos. Pues casi te levantas dos horas antes que hace una semana, ¿no? Sí, y media hora más tarde que Pedro Suárez, Pedro Sánchez. El que se levanta pronto es el que da el parte, ese hombre que hablábamos, ¿eh? Hostia, ese hombre no va a saber qué hacer cuando esto pase, macho. Claro. Hostia, Jiménez Los Santos, cómo ha reculado, ¿eh? No está haciendo el programa, el cobarde. ¿No? No está. Está desde su casa. ¿Tú también estás con teletrabajo o estás yendo allí? Yo, de todo. Yo voy al trabajo, lo hago desde casa, yo hago de todo. A ver si eres tú el que estás parciendo el momio por ahí. No, yo no me junto con gente. Si yo voy al trabajo, voy yo solo. ¿Y vas en tren o en coche? En coche. Ah, vale. No vayas en tren, que ahora huevos duros y de todo. No, iría en bici. Iría en bici, pero sé que me van a parar o algo. Porque si fuera en bici, yo le diría, es que voy a trabajar. Pero claro. Claro. Me van a poner problemas en coche, bien, porque la contaminación, el tema contaminación y de la greta ya ha pasado. Ahora en coche bien y en bici mal. Ahora que lo has dicho, la greta no se ha pronunciado tampoco. ¿Nada? ¿Eh? ¿Ha dicho también nada? Ha pillado un catarro ahí en el catamarán. ¿Dónde la habrá pillado? ¿A la chica esta? En su país seguro que no. Por en medio del agua, ¿eh? Claro, es que a lo mejor la ha pillado de gira de bolos por ahí. En Pakistán o algo. Hombre, allí estará tranqui, entonces, si los indios no lo pillan... Claro. Le puede claro. Ir comiendo los boquinos a todos los de los kebabs, que no va a claudicar. Sí, el que debe estar entretenido es nuestro amigo el camarero. ¿Qué camarero? El que está en casa todo el día, dando la brasísima. Hostia, cómo tiene a la mujer, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Y encima no le trae el café, cuando solo le ha pedido café. Todo el día chapao ahí, porque no debe estar trabajando, a lo mejor está en cuarentena o algo. Pero de los dos camareros solo trabaja uno. Solo trabaja uno, porque el otro debe estar así con... En prealerta o algo. Para todos. En prealerta. Hostia, con los dos perros ahí y la chica esta, ¿eh? Y todo el día ahí grabando vídeos y jugando al Mario. Y al Decathlon aquel, de las máquinas. Que tiene como tres o cuatro consolas. Tiene todo la gente en su casa, ¿eh? La gente está mejor que quiere. La gente está muy bien, ¿eh? Sí, yo no he visto mucha penuria, ¿eh? Yo no tengo tantas cosas. Yo he visto vídeos de la gente así como haciendo deporte en casa, con el ordenador, o sea, que la gente está equipada. Sí. Yo tengo aquí una PlayStation 3, que me dejaron hace 2 años o así, aún no la he enchufado. ¿Pero tiene juegos o no? Un juego, si a mí solo me gusta un juego. Pero me falta un cable. El que roba de control a la tele, no sé cuál es, y el chino ha chapado. Hostia, no, está abierto las tiendas de móviles. Aquí en donde estoy yo, no. Ah, ¿no? Tú me puedes mandar un cable por AliExpress. ¿Qué? Dime de qué. De consola a tele. ¿Pero qué es de consola a tele? Pues no sé, igual VGA. Eso me lo dirá un oyente luego, yo no lo sé. VGA, HDMI. HDMI va a ser. HDMI. A tele. HDMI. A tele culona, pero a tele culona. A tele culona, guau. Eso es entrada. Eso es el cacharrazo ese. ¿Cómo se llamaba eso? Euroconector. Euroconector. Sí, tiene que ser cable HDMI que sale en digital por en medio del cobre. Se convierte en analógico otra vez. Y a Euroconector. A Euroconector. Hostia, eso va a ser difícil, ¿eh? Hostia, va a ser más difícil que el otro día en el chino buscando el embudo, creo. Eso no va a existir. Hostia, cuando le dijo que no le había traído café, ¿viste que la Almudena dijo: tranquilo, he comprado café soluble? Eso es Nescafé, ¿no? Eso es malo, pero mal tienes que estar para beber café soluble, ¿eh? Ya, yo te voy a decir que mira que, o sea, podría echar de menos muchísimas cosas en un encierro yo, pero solo echo de menos el café de los bares, que es el único que me gusta. ¿Ya? ¿Tienes cafetera en casa? Buah, pero de las de irte de acampada. Y no me voy a hacer café, paso. Hostia, pues hombre, un café. ¿Y tienes licores o no en casa? Tengo licores, pero yo soy bebedor social. Yo en casa bebo agua. Tú no eres de beber, ¿no? Tú, agua y Coca-Cola. Agua, bichí. Hostia, qué suerte que tienes. Antes me he comprado una Coca-Cola, la primera igual en 10 días o así. Hostia. Qué rica, tío. Ni cero, ni light, ni de nada, ¿eh? O sea, Coca-Cola entera. O sea, lo que penalizas por un lado con el tabaco, con el alcohol lo recuperas, ¿eh? Sí, pero igual sería bueno tener alcohol dentro del cuerpo, ¿no? Para los virus. O sea, igual lo estoy haciendo mal y mal, las dos cosas. Hostia, ¿viste que mi vecino me trajo unos roscos? Sí, y ningún conejo, ¿no? Ya no sale a por conejos. ¿Qué te parece el vecindario? Los hace él. Los hizo él. Pero él es su mujer. No, él. Joder, el repostero, macho. Hostia, repostero cazador. ¿Y te los trajo con guantes y máscara o a pelo? Me ha dejado una cárcher. ¿Sabes lo que es una cárcher? Sí, una... ¿Una tarta de chocolate? ¡No, no! ¿Una sacher? No, una cárcher. La manguera está a presión para limpiar. Igual te está diciendo que os peguéis un duchazo. Hostia, que estoy súper encantado. ¿Pero cómo te ha dejado todo eso? ¿Lo ha dejado en la alfombrilla picado y se ha ido? ¡No! Fui a buscarlo. Le dije, hostia, no tendrás una cárcher de esta, porque como ahora estoy ocioso, digo, voy a limpiar las bicis, el garaje. Y me dijo, sí, tengo la del Lidl, que es la buena. Y fui a buscarla. Hostia, y estoy encantado, ¿eh? ¿Pero cómo vas a ir a buscar eso sin mascarilladito? No, ya, pero yo no tengo problemas, por eso. Yo me fío de la gente. Claro. Pero a lo mejor ellos de ti, ¿no? Ya, pero bueno, hostia, somos vecinos. Hostia, un metro de distancia. Te la tiraría y la cogerías en el aire, al menos. Pues es que no estoy guardando mucho las distancias. O sea, tengo poco contacto con la gente, como siempre. Como pero siempre. El que tengo, tampoco... A ver, lo que no voy escupiendo a la gente ni tosiendo, pero eso del metro... Que saltan los gérmenes, así. A medio metro ya puede saltar un germen. Pero solo alejas un... O sea, se ve que son gorditos. Como virus serían los gordos de la clase. Entonces, tú cuando lo toses al metro se caen al suelo porque pesan. Sí, ¿y lo chutas luego o no? O sea, eso se queda en el suelo. Se caen en el suelo, se destruyen. Ah. Como en el Ghost and Goblins, cuando le dabas, ya, ese vale. Ya no cuenta, se queda ¿Y fuera. ¿Y cada vez que toses suelta gérmenes de estos o puede que no? Pues no sé si será... ¿Tú te acuerdas en la mili que el CEM tenía dos posiciones? Bala, bala y ráfaga. ¿Y ráfaga? Joder, sí, ¿eh? Yo creo que el virus es bala, bala. Para que dure más. ¿Tú sabes que yo disparé solamente una vez en la mili y disparé con ráfaga? Para que acabara rápido. Sí. Me dijeron... fui a disparar un día solamente en toda la vida. ¿Y tú fuiste a disparar algún día? Yo no, porque estaba loco. Yo fui, pero solo podía mirar. No me daban la pistola. Pues ahí me dieron y me dijeron, normalmente se dispara 50 disparos, pero como estamos de recortes, sí, solamente va a disparar 25. Yo dije, bueno, de estos me sobran 24. Y entonces, cuando... O sea, si le dabas una vez, disparaba tiro a tiro, pero si dejabas el gatillo apretado, eso sí, pegaba a la ráfaga. Sí. Yo dejé el botón así apretado a lo loquísimo, pero sin apuntar y sin nada, ¿eh? Y nada, fue un segundo. Hizo... ¡tush! Eso te escupía las balas así para la derecha, ¿no? Los casquillos. Hostia, no me acuerdo de cómo iba. Me acuerdo de luego recoger los casquillos. Sí, yo salían escupidos para la derecha, que yo pensé, menos mal que estoy loco, porque yo soy zurdo y me dan en toda la cara. O sea, eso está mal montado. Claro, y es lo que dices, que había unos cuantos conmigo allí que no estaban muy bien esa gente para que le diera un arma, ¿eh? No, no, allí se hacía la vista gorda mucho. ¿Tú te acuerdas del robín que te dejaba cuando eso te lo apoyabas en el hombro? El robín que te dejaba en el hombro. Sí, y esos eran los buenos. Esos eran los buenos. En formación iban todos cogidos con bridas. Sí, sí, el que te daban para ensayar. ¡Hostia! Sí. Que se te caía y estabas 10 minutos cogiendo piezas del suelo. Claro, así no estamos preparados. Es que este claro, país nunca ha estado preparado, ¿eh? Que va, si viene un virus... Y tú estás oyendo a los tertulianos, que dice que le llevamos la delantera a Alemania, a Inglaterra, sí, sí, a todo el mundo. Aquí estamos a tope. Pero delantera en lo malo. Que está todo súper controlado comparado con ellos. Que ah, llegan, vale, sí. Ahora llegan. A los alemanes les vas a tú a contar estas cosas. Si esa gente... Los alemanes tienen los mismos casos que nosotros y solo se han muerto 20, creo. Claro, o menos. Esa gente le da fuerte al alcohol y a todo. Y fuman los bares. Y el inglés, el señor ese que no se ha peinado en su puta vida, ese también. Ya ha dicho que se mueren 20.000, es ok. Pero esa es la actitud, y aquí se van a morir también. Claro, ese hombre ha visto... Es que ese hombre la ha sabido ver. Ha visto que no hay medios, o sea, igual que aquí no hay medios, y dice, hostia, vamos a hacer lo posible, hospitales de campaña. Ese hombre ya ha visto que no hay medios, ni gente, ni nada. Y ha dicho, vamos a morir, que sobreviva el más fuerte. Claro, ahí están abiertos los pubs todavía. Claro, esa gente estaba en Benidorm hace 4 días, dándolo todo. ¿Qué le vas a contar? Claro. Comiendo pastel de riñones. Hay gente todavía en hoteles por ahí, ¿no? ¿Y en cruceros? Comiendo. Ayer llegó uno a Varna, creo, ¿no? O a Bilbao. Claro. A Bilbao, un crucero a Bilbao. Claro, que ni cena del capitán ni nada ya. O sea, lo. El capitán se ha pirado como el del Costa Concordia ese. Ha pillado las dos putas y se ha pirado. Claro. Lo bueno, te haces el crucero este. Solamente por la cena del capitán y todo eso anulado en el camarote. ¿Tú has estado alguna vez en un camarote de un barco? Pues cuando me fui a la mili, porque yo la hice en Mallorca, era un camarote de 4 y éramos como 40 y no había 2 drogas repetidas, no te digo más. Pero de los 40 había uno que no se drogaba. Había un chico normal que estaba en posición fetal en una litera arriba, mirando un percal abajo de pastillas de colores, aceite de grifa y mil movidas, que el chico lo que quería era llegar ya allí y que lo metieran en un calabozo al suelo. Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué la gente llevaba tanta droga a la mili? O sea, ¿qué pensaba la gente? ¿Que allí no iba a conseguir o algo? Porque cuando yo llegué, no sé si te pasó a ti lo mismo, cuando yo llegué allí al cuartel... Todos soltamos como las mochilas en el patio. Sí. Y nos hicieron así como alejarnos. Y entonces pasaban un perrico por encima de las mochilas a ver si alguien traía algo. El perro loquísimo, Detectando. Claro, es que no quedaban mochilas por abrir. O sea, las tuvieron que abrir todas porque el perro estaba loquísimo. Todo el mundo venía cargado. Ya, yo es que todo eso me lo perdí porque cuando atracó el barco... los 40 del camarote salimos corriendo en dirección contraria a los furgones. Pero cuando llegamos todo eran gritos, tú sabes cómo se grita allí. ¡Joder! Como si no oyera. Sin motivo aparente. Pero la gente no solo es que llevase mucha droga en ese viaje a la mili, es que había como una ansia en consumirla antes de llegar. ¡Claro! No hace falta. Si tienes 9 meses o lo que sea. ¿Y cómo se vomita en ese barco, todo el mundo drogado? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora te toca poner el tema, ¿no? Sí, ahora voy a poner un tema... Y seguimos, ¿no? Sí. Pues vamos a pinchar a los 30 Seconds to Mars. Hoy voy a pinchar la misma banda 2 veces, porque no estoy para muchas filigranas en el portal. ¿Qué vas a pinchar? 30 Seconds to Mars. Ah, vale. Esta banda te gustó en su momento, igual ahora ya te da pupas. Porque... Pero yo no la voy a poder oír, ¿no? No, bueno, cuando escuches el programa esta noche, si lo escuchas. Tendré que eso. Sí. Voy a buscar Inés Rosales en Google. Vale, así luego seguimos. 30 Seconds to Mars con su canción. Van a ser canciones con mensaje, ¿eh? Vale. Esta se llama End of the Beginning, como el principio del fin. O sea, estoy en esa movida. ¿Te parece? Hostia, me parece perfecto. Vale, pues 30 Seconds to Mars. We are searching for us. Oye, me he dado cuenta mientras sonaba la canción, estaba pensando una cosa, que el otro día la chavalería dijo que cuando oye el programa se salta las canciones. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Yo lo leí ahí en el Telegram ese que tenemos. Que igual lo hacen con el relato y con las canciones y todos los cabrones. ¿Que se saltan el relato? El relato no lo dijeron, pero las canciones pasan, se van a la chicha, a nosotros. Ah. Hostia puta, pero si es lo mejor, los temas. Claro. La música de fondo y los temas, es lo mejor. Seguro que cuando pusimos la mierda esa de Pata al Rey, seguro que ahí sí que se quedaron. Claro, claro, sí. Oyendo la guata. ¿Está vigente o no Pata al Rey? La banda. Es que no me queda claro. ¿A ti no te han enviado el CD ese que le enviaban a la gente con papel? Yo le dije que me lo diera que es varo. Sí, porque contigo es muy fácil quedar. No, hombre, a mí me hizo mucha ilusión, pero claro, es que nos tenemos que ver. Y les tenemos que hacer un intercambio de libros o algo. ¿No? Tú tienes libros ahí para regalar también a Punta Pala, ¿eh? Sí, hombre, pero no a cualquiera, ¿no? ¡Hombre! No, pero si esta gente lo compró, Adicto. ¡Ah, lo compró! Sí, cuando hice la publicidad agresiva, lo compraron. Hostia puta, ¿eh? La Almudena, creo, ¿eh? El otro no. El que va a SP y se pira, ese no. ¿Cómo cayeron los pobres, eh? Pero yo sí, yo tengo un librito de estos que sacamos, que lo regalamos en su día. Sí. Lo tengo guardado. A los chavales. Así, como cuando alguien veamos. Especial. Y quiero el disco ese porque a mí me gustó el grupo, ¿eh? Tú debes tener hasta a lo mejor saltar la verja unos cuantos, ¿o no? Pues mira, ese me hubiera gustado ese, pero tengo solamente dos de ese. Ah, ya, yo no, creo que solo tengo uno o dos. Hostia, ese libro, claro, es que... Eso sí que se paga bueno. Ahora caro, ¿eh? Ese era el bueno. Ese, ¿cuántos hicimos de ese? Hostia, no me acuerdo. 250, 200, no sé. No sé, pero ese libro ahora se paga caro, ¿eh? Sí, eso ahora lo buscas en eBay. Tiene muchísima... No, es que te diría que lo pagaría hasta yo por tener. Ya, pero eso no es un referente. Todo el mundo sabe que tú tiras el dinero. Y que yo guardo. Me estoy dando cuenta de las cosas que guardo ahora. Ya, sí que eres de acaparar. Soy mucho de acaparar. Y ahora me había propuesto vender mucha cosa que no utilizo... por Wallapop o algo así. Sí. Pero entre todos los subnormales que me van a preguntar. Ya, es lo primero que he pensado. Claro. O sea, estar en Wallapop te pones a que empiece a gente muy subnormal a preguntarte cosas. Ya, ¿y dónde vas a quedar con ellos? ¿Y dónde voy a quedar? Si yo no quiero dar información. Claro, a ti no te gusta ese anonimato. A mí me gusta permanecer en anonimato. Es totalmente. Como yo el confinamiento. Yo llevo ahora mismo yo creo que esta es la quinta semana que llevo confinado. Claro. A mí estas cosas no me vienen de nuevas. Y a mí tampoco. Tú sabes que la gente está como loca así por... Hostia, uf, voy a salir, ojalá tuviera perro para darle un paseo y sí. Estas cosas. A mí me la trae floja, ¿eh? No salir una semana que un mes, que, o sea... Me da igual. Tú a lo mejor, si no... Si no lo hubieras metido con el cúter al conejo aquel del vecino, igual lo podría sacar a pasear también, ¿eh? Hostia, lo tiré, ¿eh? Lo atas a la cuerda a la persiana y para la calle. Tiré la conejada, o sea... Me supo mal, ¿eh? Pero lo veía en el congelador así, me ponía mal cuerpo el gato ese. Y tuve que chutarlo fuera. Adicto, igual esta parte del programa es más personal, digamos, nuestra que para los oyentes. Pero tú, cuando íbamos al chaguarma bueno, al Caeda... Sí. ¿Tú qué comías, pollo o ternera? Yo en la época esa comía ternera, pero tú pedías mixto, ¿verdad? Yo pedía mixto, pero me acuerdo una vez que en vez de ternera te trajeron pollo y tú siempre pedías ternera. Y el chico te dijo, no, usted ha pedido pollo. Y tú le dijiste, yo no he pronunciado la palabra pollo desde hace unos 15 años. No sabía ese hombre con quién se jugaba los cuartos. Hostia, es que ¿cómo te intenta convencer la gente de que tú has hecho algo o has dicho algo cuando no lo has dicho? Hay una manía muy grande, ¿eh? Y en tu caso estaba claro, porque tú comes tres o cuatro cosas. Era claro, inevitable. Claro, es que yo en estas cosas no me puedo equivocar. Pero hay gente que antes de reconocer que ellos se han podido equivocar o de pasarlo por alto, decir, no pasa nada, no hay problema, se lo cambio. No, no. Te acusan a ti. Sí. De, no, no, usted me ha pedido esto. O sea, haga el favor. Claro, hostia. Tú sabes que yo nunca alguien... Cuando alguien me dice que él ya lo ha hecho o que siempre, no, no, siempre le doy la razón. Porque no creo en mí mismo. Como a mí se me olvidan las cosas. Sí. Cuando alguien me dice, no, pero si ya te lo dije ayer. Yo digo, hostia, pues será así. Aunque no, yo no piense solo, que no, ¿eh? No solo es que no creas en tú mismo, es que tampoco desconfías del otro. Exactamente, es que claro. Yo no desconfío de la gente, claro. ¿Por qué el otro te va a decir que es pollo si tú has dicho pollo en tu vida? Claro, si yo suelto el... cuando ya te lo he dicho muchas veces, que cuando yo pago, suelto el primer billete sin mirarlo. Y si me devuelve... si me dice que me ha dado 50, le voy a decir que sí, o como si me dice que le he dado 5. Si no, claro. Sé. Hace un no, segundo y saco el billete y no sé lo que he sacado. Y el cambio va al bolsillo sin mirar también. Y el cambio va al bolsillo sin mirar, con lo cual, plena confianza en la humanidad. Claro, es lo que tiene que ser, ¿eh? Claro. De lo que dice Pedro Sánchez, la solidaridad en España, eso es mundial. O sea, exactamente. Vamos a salir de esta. Sí, y más y reforzados. Y reforzados, ¿eh? Además, reforzados. Sí. Que yo con salir... a los chinos ya no se les tiene manía. Que ahora si vas a pedirte un arroz tres delicias y en vez de tres delicias te vienen solo dos delicias, eso se lo vas a pasar por alto. Que yo con salir sin reforzado y sin nada ya me conformo, ¿eh? Que no hace falta salir reforzado de esto. No, conseguir para adelante. Que los... ¿Tú has visto que los bancos van a pagar hipotecas y todo? ¿Cómo vas a pagar hipotecas? Que no vas a tener que pagarla, que el banco la paga por ti. Pero si yo ya no tengo hipoteca. Y Amancio Ortega, en lugar de hacer calzoncillos y cosas así, que va a hacer mascarillas. Que el país se viene arriba, chaval. ¿Sus niños chinos? El país se viene arriba. La gente está azul, Pero, oye, ¿y los que no tenemos hipoteca, esos 1.000 pavos nos los dan? ¿O? ¿Esos 1.000 pavos para ti? ¿Te los ingresa? ¿Qué cuenta tienes tú? ¿En qué banco? BBVA. Escribe. Atención al cliente. @BBVA. Escríbele ahí que te lo... Que me ponga a lo mejor lo tengo automático, ¿eh? Sí, yo creo que será automático. No tendrás y no me extrañaría que si son 1.000 te lleguen 2.000. No sería la primera vez. Claro. Yo, ¿sabes lo que me preocupa, Dito, en realidad, de todo esto? Que yo creo que tengo la ITV en mayo, así. Hostia. Y va a haber una cola... Y tú sufres, por la ITV, ¿eh? Cada año te pasa lo mismo, ¿eh? Que eres un sufridor de la ITV. Yo soy un sufridor de todo. El otro día pagué el hosting, pero que casi perdemos todo el podcast. O sea, me puede de 2 o 3 días. Eso sí que no puede ser, ¿eh? No, es que no me centro. Pero a lo mejor la ITV también te envían la pegatina y te la pones tú. Y te la pasas tú en casa a lo mejor. Porque ya ves, es fácil, es que te funcionen los intermitentes y el cinturón. Es pegar el tironcico del cinturón. Sí. Y que te eche agua limpia. Todo eso te va a ti, ¿no? Todo eso me sale todavía, lo del salpicadero todavía me sale. Lo de parar el coche urgentemente. Pero no lo he parado, ¿eh? Eso se te borra automático. Cuando entres a la ITV, eso se te borra. Eso te quería yo preguntar a ti, porque tú eres muy de mirar en foros y eso. Seguro que hay una combinación de teclas para que eso se vaya. Ahí está. A lo mejor bocina intermitente y freno de mano arriba. Las tres cosas a la vez. Sí. Y te formatea. Pues si me lo puedes mirar... Y eso te lo miro. Con eso yo sí que paso ya la ITV de puta madre. Eso me cuelgo la pegatina nueva y un pino de esos del retrovisor y tiro. Eso. Bueno, vamos a ir plegando, ¿eh? Sí, hay cosas que hacer, ¿eh? Que hay cosas que hacer. Y sí. Y nuestros compañeros navarros también van a hacer programa. El amanecer drogado. Amanecer drogado. Hostia, pero si ya lo han colgado y todo, si ya lo veo aquí. Joder, chaval, qué moderno. Se han adelantado y todo, ¿eh? Pues mira. Luego me lo escucha. Hay que darle también las gracias a Aratz y esa gente que nos ha dicho un poco cómo podíamos hacer para hacer programa. Esa gente sabe cómo funciona, todo esto. Joder, ¿no ves que esa gente con lo de Alsasu sale menos a la calle que nosotros? Calle peligrosísimo. Ahí te vas al Cosca ese a tomarte un pincho. También pensé en eso. La gente que lleva 4 días encerrada y está hecho polvo. Y los críos de Alsasu que llevan 1000 y pico. Sí, sí. Y sin rechistar. Y sin rechistar, ¿eh? Y ya nadie se acuerda, ¿eh? Ya nadie se acuerda de ellos. Pero ahora cuando pasemos de estos reforzados ya los podemos sacar. Cuando salgamos reforzados saldrá, seguro. Sí. Yo mi tarjeta de la ITV yo se la regalo. A cualquiera de ellos. Bueno, pues sí, vamos acabando. Sí, a ver cómo suena. Y sí. Bueno, que no va a ser, no. Me parece, el último que vamos a tener que hacer así, ¿eh? No, igual hay que hacer alguno más, sí. Porque el tío ese que da los partes, el del pelo rizado, ese no va a soltar el mochuelo, ¿eh? Ahora que ha trincado. Pero ahora está con militares a cada lado, ¿eh? Ejército y de todo. Sí, coches de estos del desierto, por las calles. Sí, sí. El jeep este, el grande, el bueno. Con orugas en vez de ruedas. Exacto. El bueno está por ahí, por Paseo de Gracia. Sí. Ahora. Hostia. Se debe aparcar bien ahora en Barcelona, cago en la puta, y yo tan lejos. Bueno, pues cerramos el programa esta semana otra vez con Cero y Seconds to Mars, la canción Year Zero, el año cero. Dura 8 minutos la canción, o sea que si alguien la quiere pasar para adelante, pues joder, se puede regalar aquí. Y nosotros volveremos, no sabemos cuándo, con un poco más de rock and roll, ¿no? Cuando quieras. Vale, venga, deu. Deu. Just a pack of lies, still the new base, still a new don't